volver a empezar, hay que arar el camino. Yo te ayudo a sembrar, tú me das sol y agua, que ya brotarán los tallos de la cebolla pa' que mi niña ya no siga llorando. Se han empapado de escarcha las amapolas y el sol en el camino sigue secando. Pa' volver a empezar hay que arar el camino. Yo te ayudo a sembrar, tú me das pan y agua. Que ya brotarán los tallos de la cebolla pa' que mi niña ya no siga llorando. Se han empapado de escarcha las amapolas y el sol en el camino sigue secando. Pa' volver a empezar necesito esta tierra. Necesito volver a creer, necesito esta tierra. ¿Y quién me pidió permiso pa' traerme a este lugar? ¿Por qué no me dio la vuelta? ¿Y quién me pidió permiso pa' traerme a este lugar? ¿Por qué no me dio la vuelta? Pa' volver a empezar, cojo carrerilla y si hace falta vuelvo a mirar atrás. El pasado pasado está y no me avergüenzo. Mejorar si la he cagado es lo que intento. Y pa' volver a caminar en contra de la ventisca, lo primero es currar con una misma. Ponerse en duda, analizar para entenderlo. No escapar del conflicto sino resolverlo. Y pa' volver a empezar necesito tomar aire de esta tierra, andar camino, abrir las puertas, liberar lo que se encierra, gritar bajo, callar fuerte, avanzando a contracorriente. Va a volver a empezar.